En saludo al día de la estrella luz, arribaron a Pyongyang el día 14 el grupo de felicitación de la Asociación General de Coreanos en China, encabezado por su vicepresidente Cha Sang-bo. La delegación de la Asociación de Empresarios Coreanos en China, presidida por el titular del grupo de jefes, Pyo Song-yong, y la de la Asociación de Intercambio Económico y Cultural de Coreanos en la ciudad de Dandong de China, encabezada por su presidente Kim Taeng-yong.